Justicia para Dorito. Este 7 de septiembre nos convocamos para mantener presente la memoria de Dorito. El 4 de octubre del año 2018, luego de más de un año de movilizaciones exigiendo justicia para Dorito, el Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla determinaba culpable de femicidio a Guillermo Atenas Cornejo, único autor confeso. Sin embargo, el 12 de diciembre del mismo año, luego de que la defensa del femicida, encabezada por la abogada Maylin Muñoz, presentara un recurso de nulidad en la Corte Suprema, el máximo tribunal decide anular la acusación establecida por el Ministerio Público, absolviendo a Atenas de femicidio y condenándolo por homicidio simple. En el fallo publicado por el Poder Judicial, aparecen como firmantes los ministros de la Corte Suprema Carlos Guillermo Kunze Müller, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, así como también el abogado integrante Diego Antonio Munita Luco. En julio del 2018, Valderrama y Kunze Müller fueron parte del equipo del máximo tribunal que acogió los recursos de amparo de 7 exagentes de la dictadura, condenados por violaciones a los derechos humanos, resultando esto en la libertad condicional de todos ellos. Para Valderrama y Kunze Müller, el secuestro, la tortura y la desaparición no cuentan ni contarán como delito, y hoy nos dejan en evidencia la parcialidad y misoginia que ejercen en el poder judicial. La justicia es patriarcal y está ejecutada por hombres que tienen una historia. ¿Podemos confiar en los criterios de estos personajes? La respuesta es evidente. Este 7 de septiembre, desde las 17 horas, nos juntaremos en la Plaza Perú de Concepción para recordar y hacer presente a Dorito. Difunde y asiste. Justicia para Dorito.